ritmo y sustancia. Otro de los proyectos que hemos tratado y que hemos seguido en Ritmo y Sustancia, que es un proyecto presentado por Juan Manuel Abán Medina, que es este proyecto para víctimas de violencia, que para que las víctimas de violencia de género tengan abogados gratis. Bueno, eso es algo que también se aprobó ayer y que se convirtió finalmente en ley. Un gran avance de estos puntos que surgieron del Ni Una Menos, ¿no? Que el Ni Una Menos no fue solo ir y mostrar un carterito, sino que salieron una serie de puntos que se entraron en diputados y se fue avanzando, entre ellos hacer una estadística seria, que el Estado lleve adelante estas estadísticas, que tenga un centro también para conocer el problema. Bueno, otro era esto, que tengan una representación legal gratuita y que sea accesible a todas las argentinas. Algunas de las organizaciones que vienen trabajando y vienen militando mucho lo que es la cuestión de género es la CTA también. Estamos en comunicación con Estela Díaz, que es la secretaria de Género Nacional de la CTA, y que, bueno, para hablar un poco de esta problemática que tomó una gran relevancia después de la marcha del 3 de junio, pero que es una problemática que en Argentina se vive hace mucho y que se, bueno, con esta ley se empiezan a sancionar leyes para que se empiece a modificar. Buenos días, Estela, ¿cómo estás? Vanina te saluda. Bien, muy bien, buenos días. Bueno, Estela, ¿querés contarnos un poco cómo se recibe este proyecto, esta ley que ya está sancionada, que es asistencia gratuita para aquellas víctimas de violencia de género? Mira, a mí me parece que está abordando un tema que es realmente problemático para las personas que son víctimas de violencia. En realidad el acceso a la justicia para todos los sectores populares es problemático por los temas que sea, porque es muy difícil, porque el sistema judicial como institución, como aparato, tiene dispositivos que son para complicar la vida a la gente, así. Porque la verdad que he estado acompañando un trámite judicial en estos días y la verdad que es un laberinto de ventanillas que hay que por las que hay que pasar. Sí. Y esto, digo, la verdad que se agrava cuando estamos pensando en una mujer que es víctima de violencia que debe enfrentarse. Ella, digamos, ¿qué pasa con la subjetividad, con la situación psíquica de una persona que ha sido agredida, desvalorizada, que en general tiene una estima que debe recomponerla como parte del proceso de su salida de violencia? Porque, bueno, quien la golpea, quien la agrede, hizo además todo un proceso de bajar la estima de esta persona, de maltrato psicológico, deja huellas muy hondas. Entonces, ir al sistema judicial es fundamental, tener un patrocinio que reconozca no ya una asesoría ni una orientación, sino efectivamente la representación. Así que creo que va a ser compleja su implementación, porque además los procedimientos judiciales son de las provincias, o sea que cada provincia tiene procedimientos distintos, por lo tanto el alcance federal de la ley deberá necesariamente tener garantizados los dispositivos de que los equipos que estén patrocinando a las mujeres, abogados, abogadas, que dicen que va a haber concurso, bueno, tendrán que hacerse en cada una de las provincias, porque cada provincia tiene, como bien decimos, esto un procedimiento distinto, la ley es la misma, pero el procedimiento judicial se adecúa provincialmente. Así que esperamos que realmente se den paso, llevará, imagino, tiempo, pero es decisivo que las mujeres estén patrocinadas y que resuelvan esto que muchas veces es el escollo y el desgano de mujeres. Dicen, no puedo, digamos, no puedo afrontar además un aparato oscuro como es ir a la justicia, ¿no? Sí, según un estudio que han realizado desde la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, de 100 denuncias que se presentan, solo 5 llegan a juicio. Esto demuestra claramente la dificultad que tenemos para acceder a un proceso de justicia. Sí, vos sabés que muchas veces, además, ¿cómo escuchás frente a los femicidios? Denunció 5 veces, 7 veces. Digamos, la denuncia no es mágica, no produce de por sí ni el cese de la violencia, ni la resolución de un conjunto de problemáticas que vienen asociadas con la violencia. Entonces, bueno, me parece que este es un aspecto que hace a esto que decimos. Tener acceso a la justicia es fundamental. Habrá que ver el alcance, habrá que ver cuándo se implementa, porque mira, la ley de violencia comprende no solo aspectos penales, también hay aspectos que se tramitan en familia, digamos, ¿no? En la justicia que es civil, que es la familiar. Entonces, también hay que ver ese tema, si contempla también la representación en ese sentido, porque creo que ese es un problema y me parece que esto está apuntando a uno de los aspectos. Creo que muchas otras cosas de la violencia se resuelven a veces, qué sé yo, con experiencias terapéuticas, como son los grupos de ayuda mutua, como son el acompañamiento, la reflexión y la salida de violencia, bueno, a veces con el corte del vínculo, esto cesó y ya está, y no necesitas de instancias judiciales más que si estaba formalmente casada para un divorcio. Bueno, qué sé yo, cada caso tiene sus diferencias. Pero la verdad que me parece que esta ley, yo la veo con expectativa, ya te digo, creo que no va a ser ni inmediata ni muy rápida su implementación, porque hay que pensar que somos un país donde tenemos 24 sistemas judiciales diferentes. Estela, desde la CTA vienen también, tienen un trabajo importante desde el género, y también han sacado un comunicado, con Hugo Yasky a la cabeza, han sacado un comunicado en apoyo a la candidatura de Daniel Scioli en cuanto a lo que es la perspectiva de género. ¿Qué diferencias podés marcar claramente, que algunas son visibles y la han dicho los propios candidatos, entre Daniel Scioli y Mauricio Macri? Mira, te voy a decir una de este tema y podemos decir de varias más. Nosotros estamos impulsando desde la CTA que se incluya la licencia por violencia de género en el sector público, en la educación, pero también para el sector privado. La ciudad de Buenos Aires se negó, teníamos el dictamen ya con los sindicatos de educación, nuestros compañeros de la UTE y los legisladores del PRO se negaron a firmar el despacho, el dictamen de la licencia por violencia de género. ¿Y sabés cuál era el argumento? Plantear que exigencia a la mujer de que haga denuncia. Y nosotros decíamos que eso no es correcto, porque vos no podés exigir a una víctima de violencia que deba denunciarla, porque por ahí la mujer no está en condiciones, por esto del que hablamos, a veces no estás en condiciones de afrontar un aparato judicial. ¿Y sabés qué subyace en pedir la exigencia de la denuncia? No creer en las mujeres. Y esto es discriminación. Digo, eso es, cambiemos, es el PRO que dice cambiemos, en realidad es una mirada profundamente conservadora. Bueno, estuvieron ausentes o se opusieron a todas las leyes que han sido ampliación de derechos para las mujeres. No apoyaron la ley de fertilización asistida, tienen una mirada contrarrestrictiva respecto al aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires. Es increíble con el PRO el retroceso que fue la ciudad de Buenos Aires, pionera, como más moderna en términos de derechos. Uno dice, sin embargo, mirá lo que ha pasado con el electorado porteño. Pero ¿por qué una puede explicarse que pase esto? Porque, bueno, Buenos Aires es la relación de Producto Bruto Interno más rica, se dice la Suiza Argentina. Entonces, ¿qué pasa con la mayoría de los porteños y porteñas? Resuelven, no necesitan tanto del Estado, porque tienen un poder adquisitivo. ¿Qué hacen? Por eso crece la educación privada, ¿no? No importa que ellos sean un desastre con la educación, porque total mandás a tu hijo a la escuela privada. Pero políticas de salud reproductiva, políticas de atención de violencia, que las que necesitamos más Estado son la mayoría de la sociedad, estas cuestiones de un Estado que incluya, que dé respuesta para los sectores populares. Bueno, el PRO es lo contrario de eso. Sí, y también, y eso está demostrado en cada uno de estos temas, ¿no? Sí, concretamente Mauricio Macri tuvo hace unos meses atrás una declaración concreta con respecto a los piropos hacia las mujeres también. No, sí, digo, y apoya candidatos que son, digo, Arroyo, que ganó en Mar del Plata, diciendo que las mujeres se pasan 4 horas en la peluquería, que no hay que ocuparse de los trans, Garro, que ganó en La Plata también. ¿Qué te vas a estar ocupando de darle un cupo de trabajo a la población trans, población que su promedio de vida no llega a los 40 años? Es un desprecio por la diversidad. Son profundamente conservadores en lo social. Y la verdad que ya en la provincia de Buenos Aires no hay discusión, ya ganó Vidal. Entonces ahí nosotros vamos a tener que prepararnos para defender todo lo que hemos conquistado estos años, porque no, la verdad que no, digo, el programa de salud reproductiva, acabo de venir de una nota con la responsable del programa de salud reproductiva de la provincia, un programa que garantiza métodos anticonceptivos, que hace consejerías integrales, que atiende a los jóvenes, que logró reducir el embarazo adolescente y la mortalidad materna. Guarda, porque guarda que no se retroceda con esa política, porque ellos van a tener la línea de que una niña, un niño de 14 años busque a su madre cuando el programa, o a su padre, que venga con un adulto, y cuando en realidad claramente el programa lo que dice es lo contrario, hay que atender a los jóvenes como garantía de proteger su intimidad, su derecho, su opción. Bueno, esto me parece que es lo que está amenazado. Esperemos, yo tengo toda la expectativa por la movilización que se ha producido, que esto no nos pase en la nación, porque creo que el 22 va a ganar el Frente para la Victoria. Pero la verdad que miremos estas cosas, porque no estamos inventando, hay que mirar qué votaron y qué vienen haciendo, incluso en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que era pionera en estos temas, fue todo para atrás con el PRO. Uh-huh. Estela, te agradecemos por estos minutos para FM Raíces. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande. Ahí pasaba Estela Díaz, que es la secretaria de Género Nacional de la CTA. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.